Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca hablar de mi nuevo teléfono móvil, el Xiaomi Mi 11 Lite, que es el móvil con el que estoy grabando ahora mismo. No sé si va a salir bien grabar el audio porque estoy grabando con la aplicación con la que solía grabar en mi móvil anterior. Y de momento, si sale todo bien lo dejo, no toco ningún parámetro. Y si sale mal, ya iré buscando otra aplicación para grabar mejor el audio. A día de hoy llevo un mes entero con el teléfono móvil haciendo pruebas y todo es una mejora con respecto a mi móvil anterior. Este móvil tiene mejores cámaras, mejor grabación de vídeo, mejor sonido. El precio fueron unos 300 y pico euros y de momento estoy contento. Lo malo es que no tiene jack de audio de auriculares y que venía con un montón de aplicaciones que no iba a utilizar y que me ha costado desinstalar porque por defecto no se pueden desinstalar. Y es una cosa que en esto de las aplicaciones que no se pueden desinstalar nadie ha hablado en las reviews de YouTube. Si optáis por este teléfono móvil tenéis que saber que para desinstalar esas aplicaciones también tenéis tutoriales en YouTube. Finalmente, algo nuevo a destacar es que viene con MIUI, la capa de personalización de Xiaomi, una capa que nunca he utilizado y a la cual me tengo que acostumbrar porque tiene cosas nuevas que nunca he usado y ya veré si en un futuro me sigo quedando con MIUI o vuelvo en mi próximo teléfono móvil de nuevo a utilizar Android puro. Yo por mi parte espero que pronto vuelvan los eventos otaku y ponerme a grabar y a sacar fotos como un loco. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Rayleverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.